Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte de este sistema solar y alrededores. Y hemos comenzado con músicas inequívocamente gallegas, como las que nos trae este nuevo cuarteto llamado Ailá. Nos presenta su primer disco, su disco de debut, aunque en esta formación nos encontramos con artistas que ya conocemos de otros proyectos y de otras experiencias. Por aquí se dan cita la cantora y percusionista Ángela Carou, el percusionista, también cantante y gaitero Manuel Epardo, el tañedor de fliscorno y trompeta Abel Gañete y el acordeonista y bombista, podríamos decir, porque también toca el bombo, Xan Pampín. Como digo, ellos son Ailá y se presentan con un disco homónimo que se abre precisamente con lo que hemos escuchado, esta Xota de la Xoso y la Muiñeira de Pigarzos. Y asomados al Atlántico, como estamos desde tierras gallegas, damos el salto hacia América con un disco que nos llega desde tierras de Quebec, en Canadá. El título del mismo es Paysage, paisajes, Les oiseaux de neige, los pájaros de nieve, es el subtítulo evocador de esta grabación que viene con la firma de un coro llamado Les Rapsodes, los Rapsodas, que colaboran de nuevo, una vez más, no es la primera vez, con el músico quebequés François Couture, poniendo música a la obra poética de Louis Fréchette. Este poeta quebequés canadiense vivió en el siglo XIX y también principios la primera década del siglo XX, y desde luego su memoria va a quedar en los anales de la historia por diversos motivos. Ha sido parlamentario canadiense, la Academia Francesa le reconoció con su premio Montyon en el año 1880, es la primera vez que la Academia Francesa reconocía con ese galardón a un autor quebequés canadiense. Fue también presidente de la Academia Real de Canadá, una venerable institución científica, etcétera, etcétera. Así que vamos a escuchar la interpretación de este coro Les Rapsodes, los Rapsodas, interpretando la música compuesta por François Couture sobre los poemas de Louis Fréchette y con los violines de Jean-Michel Marois y Sylvain Neol. Avec un bruit d'écluse, en serpentant se creuse, un lit. Hemos escuchado esta pieza, llevada por título L'Enfant, basada en un poema de este personaje del cual os hablábamos, Louis Fréchette, que vivió entre el siglo XIX y principios del XX, cuya obra se evoca en este trabajo que firma el coro Les Rhapsodes, los Rhapsodas, desde Quebec, Canadá, con la dirección musical de David Rompré, interpretando los poemas muy visuales y paisajísticos de este interesante personaje y creador, Louis Fréchette, con las músicas compuestas a tal efecto por François Couture, artista quebequés del cual hemos tenido noticias en repetidas ocasiones a través de sus trabajos y proyectos musicales aquí en Mundofonías. Y de allí saltamos de nuevo a Europa, aunque muy cerquita ya de Asia, en territorio de la Federación Rusa y concretamente de la República de Komi, que también es una extensión bastante considerable, unos 400.000 kilómetros cuadrados, aunque la población no es muy abundante, debe ser por el fresquito que hace por allí, menos de 1 millón de habitantes. Allí se habla, aparte del ruso, la lengua komi, que es una lengua que pertenece a un grupo diferente de idiomas, el grupo de los idiomas urálicos, y que según algunos estudiosos estaría lejanamente emparentado con idiomas como el finlandés o el húngaro. Bien, pues de allí nos llega la música de este grupo llamado Visoko, proyecto musical impulsado por la violinista-compositora Natalia Visokich, y que nos acerca esta canción, por ejemplo, Sheva. Шива. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues hemos continuado por el territorio europeo de la Federación Rusa, aunque, como veis, con una tonalidad sonora bien diferente. También nos hemos desplazado de la República de Komi hacia las tierras de Kostromá, más o menos en el centro de la Rusia europea. Y el grupo que nos visitaba con este disco autoproducido lleva por nombre Gralitsa. Es su cuarto disco que se publica en este mes de mayo del 2021 en la edición en inglés que nos han hecho llegar. Pues tenemos el título en inglés, supongo que el título en ruso original del disco será diferente, aunque querrá decir lo mismo, digo yo. Little mosquitoes are sleeping this night. Los pequeños mosquitos están durmiendo esta noche. Como veis, una curiosa mezcla de electrónica bastante inusual y cantos y sonidos tradicionales. La pieza Mashenka, la que abre el disco, es la que nos acaba de acercar este trío ruso, como digo, llamado Gralitza, que por otro lado es el apodo de la cantante Olga Rodionova, que comparte esta experiencia con el multiinstrumentista y también hacedor de esos sonidos sintéticos Serge Serafín Tsimiliakov y el saxofonista e intérprete de otros instrumentos de viento Gennady Kiselev. Todo ello, como digo, autoproducido e incluso grabado en casa en el estudio casero de Serge Tsimiliakov, el que tiene todos esos cacharritos e instrumentos. Pues más o menos por allí, por la Federación Rusa, vamos a continuar, aunque saltando a la parte asiática, a la que se asoma un guitarrista estadounidense, pionero en estilos como el rock progresivo, el jazz, etcétera, etcétera. Él mezcla sus experiencias, sus experimentaciones con cantos también y sonidos de las tradiciones de esa parte del planeta, de los diversos pueblos que habitan en territorios incluidos dentro de las fronteras rusa y china. Estepas gigantes, se titula el disco Giant Steps, lo edita el sello Moonjun Records, conocido por ser uno de los puntales del rock progresivo en cuanto a edición discográfica y ubicado en la ciudad de Nueva York. Nos quedamos con esta pieza titulada Altai By and By. es la experiencia sonora de este guitarrista estadounidense, Dennis Rea, asomándose a la experimentación con músicas de Asia Central y el Extremo Oriente, territorios incluidos dentro de las fronteras, como decíamos, rusa y china, los diversos pueblos que por allí habitan. Son cuatro piezas bastante extensas, como habéis visto, las que componen este disco, titulado Giant Steps, estepas gigantes, que dan paso a continuación a un artista que nos llega desde la India, desde el Rayastán. Se trata de una nueva producción del sello Amaras Records, que ya ha publicado, como sabéis, una interesante serie de ediciones con músicos populares de aquellos territorios, de las comunidades de músicos Manganiar, por ejemplo, en el oeste de Rayastán, una comunidad eminentemente musical, de la cual este artista Vagha Khan es un interesante exponente. Él canta los llamados Bayan, que es un tipo de cantos devocionales, y es curioso porque esta comunidad es mayoritariamente musulmana, sin embargo los cantos están dirigidos hacia las deidades del panteón hindú. Se acompaña del laúd tambura, cuya función no es melódica, sino la de marcar el tono del canto, también del armonio, el tambor dholak, y los crótalos manjira. Como digo, es Vagha Khan. लाल बना पल लाल घड़ी आ

hemos continuado con este curioso juguete musical titulado Elida y que firma Meryl Woopslin y que forma parte de un recopilatorio titulado Futur Antérieur, futuro anterior literalmente, aunque en realidad se refiere a un tiempo verbal en francés que en castellano llamaríamos futuro perfecto, que también sería un buen nombre para un disco, una recopilación. Pues bien, aquí se celebran 5 años bien productivos y fecundos del sello Bongo Joe, que a veces se presenta con su nombre en francés, Le Disque Bongo Joe, y a veces en inglés, Bongo Joe Records. En él han pedido a diversos artistas contemporáneos que hagan sus propias versiones de temas del catálogo musical de este sello discográfico, un catálogo, podríamos decir, de arqueología musical, en el que nos encontramos desde viejas joyas de la música africana a ejemplos del punk o la nueva ola española de los años 80. Así de variado es el catálogo y la propuesta de Bongo Joe. En este caso, esta canción, Elida, aparecía en su versión original en el disco Soul Sega Sa, recogiendo ese tipo de música Sega de los años 70 en las islas del Océano Índico. La versión original correspondía a Michel Legris, artista de Sega de la isla de Mauricio. Y es que junto a este disco se publica también otra recopilación con las versiones originales. Así que precisamente nos vamos a despedir con el original de lo que acaba de sonar, interpretado, como digo, por Michel Legris, artista de la isla de Mauricio. Con él despedimos esta edición de Mundofonías. Recibid un saludo de Juan Antonio Vázquez y de Araceli Tzigane, quienes os presentamos este programa desde Madrid para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Recordad nuestra página web mundofonías.com, el correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter e Instagram y, por supuesto, en vuestra emisora favorita, de nuevo dentro de muy poquito. De momento os dejamos con esta música de la isla Mauricio, Michel Legris. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Mumazizi, Mumazizi.